competencia de CrossFit. Esto es terrible, son súper personas, ¿no? La verdad que terrible lo que hacen. Y se va a realizar acá en Concordia este 18 de agosto, más precisamente en el Centro de Convenciones. Y para eso estamos con Alcides Paulino, que es de Bunker Gimnasio, justamente de CrossFit. Alcides, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo andamos? Bueno, bien, che, un gustazo tenerte en el programa para hablar de esto. La verdad que buenísimo, ¿no? Un deporte que viene creciendo a paso agigantado y que vamos a tener competencia este fin de semana. Sí, sí, sí, el domingo 18 vamos a estar todo el día en el Centro de Convenciones realizando distintos tipos de actividades con respecto al entrenamiento, básicamente. Pero tiene que ver con competencia esto, Alcides. Sí, esto es una competencia, un torneo de 5 eventos en el día con distintas categorías. Cada categoría presenta un desafío distinto con, al nivel de cada persona. Perfecto. Así es, y yo te pido un resumen para el oyente, ¿no? Que tiene la palabra CrossFit, pero no está al tanto de todo. ¿Cómo lo describirías? Y CrossFit son movimientos que hacemos normalmente en la vida cotidiana, efectuados a alta intensidad, básicamente. Simplemente se le suman unos accesorios, ya sea levantamiento de pesas, se cuelgan en las barras, suben la soga, pero después son movimientos que vos los aplicás en la vida cotidiana. Perfecto. Vos sabés que estaba leyendo que tuvo parte de lo que eran entrenamientos militares, ¿puede ser? Sí, sí, sí, en un principio salió básicamente enfocado al entrenamiento militar y después se enfocó en a cada persona normal, todo tipo de personas, todo tipo de capacidades. Siempre se va adaptando los movimientos para que uno pueda llegar al movimiento que se requiere. Perfecto, porque ahí tenés técnica, tenés esto. Cuando te presentaba al CIDES hablé de un crecimiento, hay un crecimiento importante. Hablame hoy, del gimnasio también, al CIDES. Hoy por hoy, cuando yo arranqué, que fue más o menos hace 11 años atrás de esta actividad, yo arranqué como un atleta, como una persona que va a un gimnasio y se inscribe y arranca. En esa época teníamos dos gimnasios únicamente enfocados en el CrossFit. Hoy por hoy hay más de 6 en Concordia gimnasios enfocados en CrossFit. Pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Obviamente que altamente lo recomendás, porque obviamente estás al frente de un gimnasio de CrossFit, pero esto es para toda la gente, no tiene que tener algunos condicionamientos. ¿Esto está habilitado para todo el mundo para hacerlo? Esto lo puede hacer cualquier persona que pueda caminar, incluso que no pueda caminar también lo puede hacer. Todos los ejercicios, todos los movimientos son adaptables para cada persona, para cada dificultad. Siempre y cuando el profesor obviamente esté capacitado para todo esto. Che, Alcides, yo te voy a comentar algo. Vos sabés que yo por ahí miro en YouTube eso, competencia de CrossFit, que a veces suben escaleras en coso, bajan, levantan pesa, levantan bolsa. Son super personas. Hay un nivel de CrossFit que es terrible, ¿o no? Sí, sí, sí. Hace poquito se hizo los CrossFit Games, que es el mundial de CrossFit de Estados Unidos, que van los mejores atletas del mundo. Terrible la resistencia. Hay distintos niveles, nivel iniciante, intermedio, y los que son los más zarpados, vamos a llamarlo así, los que más mejor están. Che, Alcides, estaba leyendo que hay anotado un número importante, se habla de cerca de 200 atletas que vendrían también un evento turístico para Concordia, ¿o no? Sí, gracias a Dios. Yo sinceramente, como es mi primera competencia que organizo, como le voy diciendo, cuando me presenté en distintas reuniones, yo quería hacer algo casi a la par de las grandes ciudades, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, que hay competencias grandes, y bueno, mi idea es apuntar a algo grande. Yo no esperaba tener tanta convocatoria de atletas, yo esperaba tener un 100, un 110 como mucho de atletas, pero bueno, gracias a Dios, estamos llegando a las 200 atletas que tuvimos que cortar la inscripción porque no nos da el día para meter tantas personas en los eventos. Bueno, pero buenísima como noticia, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, la verdad estamos re contentos y muy nerviosos, porque como es la primera edición, queremos que salga todo bien y todo en regla, que no pase nada, que el día nos acompañe. No, sí, quédate tranquilo, va a estar buenísimo. Alcides, te pregunto, ¿acá invitamos a la comunidad que vaya al vecino que quiere ir a disfrutar de este evento y conocer más de esto? ¿Se abren las invitaciones? Está la invitación abierta para cualquier persona que quiera ir a ver el evento. Lo que sí te comento es que estamos cobrando una entrada. Porque, a ver, decime. Porque para poder llegar a hacer este evento al nivel que estamos haciendo, tuvimos muchos gastos. Y bien. Hoy por hoy lo sacamos nosotros, yo y un amigo, a pulmón. Bien, bien. Entonces tenemos que solventar estos gastos. No buscamos ganancia, sino que buscamos equilibrar nomás los gastos que tuvimos. La entrada está valiendo 3,000 pesos. Bien, bueno, accesible. Adentro va a haber cantina, bebida, va a haber stand de ropa. No, va a estar lindo, va a estar lindo. Y todo el día va a haber evento, todo el día va a estar pasando gente haciendo ejercicio. Así que no se van a aburrir porque estar todo el día van a poder ver algo. Perfecto, genial, che, felicitaciones por hacer este tipo de evento. ¿Cómo estamos nosotros con competidores? ¿Concordia tiene buen nivel de, cómo se dice, crossfistas? ¿Cómo se de dice? De crossfit, crossfiteros. Ahí está. ¿Cómo estamos en nivel? Sí, hay bastante nivel en Concordia, muchos chicos incluso de Concordia han clasificado en competencias grandes. Bien, che. Hoy por hoy. Estamos teniendo un buen nivel de atletas y la idea que queremos nosotros es que siga elevándose el nivel, por eso queremos impulsar estas competencias a nivel local para la gente que no pueda viajar afuera, a Buenos Aires o al exterior a competir, sienta el nivel de las grandes ciudades. Bueno, entonces ya la invitación es abierta. Tirame los horarios para que la gente esté al tanto de que este evento se va a vivir en Concordia este fin de semana. Las puertas van a estar abiertas a partir de las 8, de las 8 y media de la mañana hasta las 8, hasta las 20 horas, o sea, todo el día. Yo estoy necesitando gimnasio, es recomendable. Yo estoy medio flojo de músculo. Sí, es recomendable. Estás invitado a ir, no hay ningún problema, ahí a Bunker, calle Salta 336. Bien. Ya hago un poco de publicidad también. Metele, paso todas las mañanas por ahí, así que metele. A una cuadra del UTN, y tenemos bastantes profesores que cada uno está especializado y te personaliza la clase prácticamente. O sea, vos no podés hacer ciertos movimientos porque lo que normalmente dice, che, tengo una hernia de disco, ¿será que puedo hacer? Se puede hacer. Claro. Se puede adaptar el ejercicio, se va haciendo hasta fortalecer la parte afectada y lo que se busca es que vos llegues a poder hacer como una persona que no tenga ningún problema, nada. Seguro, o sea, no, pero buenísimo lo que estás contando. No, que no tenga miedo la gente porque es completamente adaptable todos los ejercicios. Tengo gente que, por ejemplo, viene con un dolor en el hombro y digo, bueno, no, hoy no hacemos hombro, lo adaptamos para hacer otro ejercicio. Buenísimo. No, sí. Alcide, seguramente nos vamos a estar cruzando, a mí me gusta mucho, así que voy a ir a darme por una favor, vuelta. Te agradezco la conversación, la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, esperemos seguir hablando de estos temas porque la verdad que está buenísimo. Y saludo a toda la gente ahí del gimnasio. Bueno, muchas gracias y gracias por comunicarte con nosotros. Perfecto, che, qué lindo. Mirá el domingo, terrible evento tenés acá. Está lindo. Perfecto. Va a ser un sol como el día de hoy, así que va a estar impecable. Abrazo grande, Alcides.